radio.com. La vecindad radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Noche igualadora. No está Lucas, se quedó en la casa estudiando. Es el cumpleaños de Lucas y se quedó en la casa. Así que bueno, saludo a Lucas ahí que está estudiando porque tenía una prueba de matemática brígida. Así que feliz cumpleaños, compadre. Y acá está Emma también mandándote un saludo. Emma acá con nosotros, ¿no? Controlando y haciendo que todo funcione. Estamos con un invitado, sí, no vino Lucas, pero estamos con un invitado potente. Buenas noches, acá Emo Vintage, visitando las inmediaciones de la radio y viendo para dónde apuntamos. Emo Vintage en la noche igualadora en lavecindad.com. Bueno, Emo, gracias por venir. Gracias a vos, Gioco, Lucas que no está, que los saludo, aprovecho para el cumpleaños. Y bueno, les voy a mostrar unas canciones. Bien, sí. Un poco de, bien. Sí, a mí me gustaría preguntarte, sobre todo, que más o menos cómo tú entendís tú. Me decías que tenías una música antigua cuando estábamos intentando preparar el programa o decir cómo venía esto. Que tenías unas músicas que eran de otra época. A mí también me pasa, también con mi música, ¿no? Y que ahora querías interpretar cosas que venías haciendo distintas. ¿Cuál es este cambio, digamos? En general, bueno, tiene que ver con cómo son canciones, con letras y con un contenido autorreferencial. Ya está muy sujeto a eso y bueno, no digo que no me represente lo anterior, sino que representa la etapa que en este momento ya atravesé y no. Desde un lugar. También de afinidad con las canciones, con la forma de encarar las melodías también. Qué sé yo, quizás hasta en un aspecto técnico, si se quiere. Que quizás mucho no me interesa entrar en ese tango, pero bueno. Siento que en la primera etapa, que justo coincide con mi llegada a Capital Federal, soy de zona oeste, mi autorreferencia tenía más que ver con una etapa personal de una separación y todo y eso se ve muy reflejado en tus discos, en las canciones, claro, sí, porque las letras en general en general tengo letras que tienen que ver con en sí son bastante románticas en general y va por ese lado y quizás en esta etapa nueva que le llamo yo me encuentro en un lugar en donde la forma de expresar tiene cierta ambigüedad que me sienta más cómoda, que me parece también más estética, más atractiva. Más poética, ponele. Sí, también más poética. ¿O te parece más poética la anterior? No, definitivamente esta nueva etapa en donde me encuentro más cómodo. Quiere decir que hay un crecimiento también en relación a la creación verbal, se le podría decir. O sí, bueno, a la letra, sí, porque, palabra. Igual, la primera etapa, pensándolo un poco en este momento, tiene que ver con un proceso creativo más salvaje, o sea, más espontáneo, y por ende también las letras eran como más vomitadas y a su vez un poco más irónicas conmigo mismo, con sentirme quizás solo y también estar en una ciudad que no conocía y conociendo gente y viviendo cosas y un poco pienso que me burlaba un poco de eso en aquel momento, hace 2 años, tampoco es que... No, 3 años ya. Bueno, 4 años, miércoles. Y... Sí, hace un par de años estaba por acá dando vueltas. Y bueno, y ahora siento que sigo también brujuleando, no sé si he resuelto mucho, pero me encuentro en otro momento también, compartiendo con otras personas otro tipo de música en otros proyectos, y eso también impacta sí o sí en la forma en la que toco, en la que... Podríamos decir, no sé, se me ocurría mientras contabas estas diferencias, que también puede ser una... Esto cuando decías esta etapa salvaje, que puede ser una etapa como más espontánea. Yo lo he pensado así, decía, por un lado tenemos un lado más salvaje, que cuando uno está conociendo algo, como que hay como una especie de vómito, por decirlo así. Sí, ¿no? Como uno entienda la poesía, pero o la forma de hacer el arte, pero desde los recursos que tiene, ¿no? Sí, sí, el hecho también de hacer canciones, el formato canción, que en muchos casos también tiene una estructura, o no necesariamente una estructura tradicional, pero la melodía es como algo muy primario en el tipo de música que hago. Desde ese lugar también es como era como menos pensado, y era, bueno, lo que yo le llamo en mis propios términos pop clase B, que son como canciones así de estribilleras, canciones que inmediatamente tienen que ver con el punk, porque es mi música primitiva, es mi música primaria. Después de ahí me fui hacia todos lados, hacia donde me encontré, y soy muy poco cerrado con... ¿Y por qué le llamas clase B? ¿Qué es? Porque siento que son, o sea, creo que son canciones que quizás, bueno, salvando todas las distancias, pero que podrían hacer compositores como, no sé, que admiro mucho, como Robbie Draco Rosa, como gente que arma canciones, y quizás hasta dentro del género pop, o sea, que podrían estructurarse en ese tipo de música. Pero bueno, lo que yo me produzco a mí mismo, que es, bueno, justo hablabas del SoundCloud y todo lo que había ahí, de muy bajo presupuesto mi producción, y bueno, sobre todo en esta primera etapa arreglé cosas y resolví la obra musical, llamémosle, de una manera muy muy amateur también. Lo resolviste vos en casa, sí, así como con estudio. Uh-huh. Y no creo estar reinventando la música, pero sí me jacto mucho de esa etapa, en el sentido de lo que decía antes del pop clase B, porque un poco por lo de clase B también, por esto que decía antes de ser un poco sarcástico o medianamente bromista con respecto también a veces a estar ahí medio en un bollo, en un momento en donde las cosas por ahí no están saliendo del todo bien en lo personal. Pero bueno, encontrar la vuelta también, hablando de esa etapa, con la música, y que me impulse a verter la energía en algo que está... Bueno, que me hace muy bien. Claro, una música como que se juega, ¿no? Se juega a decir todo lo que sentís en ese momento. Sí, de hecho, bueno, esa etapa tiene mucho que ver con eso. O sea, con expulsar, con lo que decías antes, con vomitar, con sacar afuera, exorcizar un poco el rollo de uno, qué sé yo. ¿Cuál es? Escuché que nombrabas un par de músicos. ¿Cuáles son tus influencias en esa primera etapa? Y en esa primera etapa igual yo venía tocando mucho con... Esto es en 2013. Veníamos arrancando una banda con mi hermano de covers de Los Ramones. Igual Los Ramones es mi banda primaria de la adolescencia, y es el primer amor enorme. La primera influencia de toda la vida es Los Ramones. Pero de esa etapa... agarré mucha banda acá también. Empecé a conocer muchas bandas acá. ¿De acá de Buenos Aires? Sí, de acá de la ciudad. Capital, y claro, también... Volviendo a meterte a sí, salir un poco del circuito convencional de lugares o de... Desde sí, donde podía acceder también, donde me animaba a buscar viviendo donde vivía. Tampoco me voy a tan lejos en Ramos, pero es diferente la movida en San Oeste. Claro, hay una movida allá, ¿no? Es la otra movida capital. No, se viene igual. Todos los que vivimos en provincia siempre hemos ido, claro, para capital. Pero mordí mucho en esa época, de todo, conocí muchas bandas y conocí mucha gente que estaba tocando. Entonces, un poco en esa época estaba muy nutrido, de mucho, bombardeado por mucho tipo de música. No solo de rock, sino también, bueno, yo no, lo que no, con lo que no tenía relación cuando vivía en provincia y que sí empecé a caer en Capital Federal, en Federal, fueron los centros culturales. No es que allá no los hubiera, sino que yo no los, no sé, no encontraba. Después encontré algunos. Pero acá está bombardeado acá de lugares. Y hay mucho menos que hace un par de años. Sí, bueno. Por toda esta política asquerosa. Pero sí, hay una movida interesante y un montón de barcitos, centros culturales donde hay se puede montón. Tocar y que tienen sonido y que funcionan. Volviendo un poco a pensar ahora al tema de influencias, me encontré con mucho cantautor, o con formaciones pequeñas, no tradicionales de banda. Y de hecho eso me impulsó a salir con en este proyecto en solitario. Siempre había tocado con bandas. Y bueno, es una dinámica diferente tocar solo o en formaciones más pequeñas, porque estás mucho más expuesto a cosas buenas, malas, lo que sea. Estás expuesto de una manera grande. Bueno, se ve que ese cambio de casa generó cosas radicales. Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, me quedé solo conmigo mismo, que suena un poco redundante, pero bien ahí, sacar provecho de lo que nos pasa. Sí, ¿no? Y absolutamente. Aprender y que sea un cambio positivo, power. Sí. ¿Querés que escuchemos un tema de esa etapa de más una anterior? Pongamos 1230, sí, que es de la época de San Telmo, de patear bastante San Telmo. lejos de arrogancia en su sabor. Sabe cómo besar la piel sin calma. El tiempo se torna impaciente y entro en tu galaxia, mujer. Y estoy siempre por morir, abrazado a tu oscuridad. Y me pierdo en los bordes, tatuados de tu apocalipsis. com. La vecindad radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Estás escuchando la vecindad. Estás escuchando. Estamos junto a Emo Vintage acá en la Noche Guardadora. Buenas de nuevo. La vecindad.com. Alta radio, alta casa. Y bueno, disfrutando de estas músicas. Vos me contabas mientras escuchábamos que tenías ganas de decir algo más sobre el tema, el primer tema que escuchamos. Bueno, de 12:30 es un poco, bueno, ya de. Se arrastra un poco de esta primera etapa que hablábamos antes. Fue grabado para el compilado de La Furia, que La Furia es un colectivo de artistas que nació espontáneamente en un bar que se llama Birmania, en ese contexto. Y luego, bueno, ¿dónde está Birmania? Birmania está acá en Palermo, en Tames y Cabrera. Es un bar bastante convencional de Palermo. Ajá. De hecho, es un buen bar. Pero se armó una muy buena movida y los chicos que laburan ahí nos dieron dieron el lugar a algunos artistas para que muestren y armen cosas. Y se empezó a generar un ciclo y una fauna también de gente que dio lugar a que se proponga presentarlo como un colectivo. Empezaste a conocer mucha gente ahí, digamos. Bueno, ahí conocí una banda, ahí conocí mucha gente. Y ahí empecé a tocar mucho en vivo. Yo arranqué solo en 2014, creo, en febrero de 2014. Tuve un parate como para reacomodarme, a ver cómo. Nunca había tocado solo. Y luego, cuando tomé impulso de nuevo, lo tomé con toda esta gente de Furia. Bien. Entonces, este tema fue grabado para ese compilado. Que. Bueno, que es más o menos lo que yo considero un poco el cierre de esa etapa de canciones, o bueno, un poco para mí lo es. Después, bueno, estaba Los Bordes. ¿Qué otras canciones hay en esa etapa? En esa etapa, las que, bueno, las que están publicadas también en el... En el SoundCloud. ¿Cómo es la dirección a eso? Pasanos tu dirección. Soundcloud.com/emovintage, emo con H, y vintage es de corta y vintage con G. Emo vintage. Con H. De esa etapa estaban. Bueno, es que. Bueno, es curioso esto para mí, porque lo acabo de pensar. Son un poco soundtrack de como soundtrack o mapa personal de andar encontrando lugares y gente acá. De la primera etapa es este tema 1230, ya nadie ataca a nadie con Sables Láser, que es una balada romántica en el contexto de Salón Pueyrredón. Este es mi sur, que era de la etapa de un, bueno, un viaje al sur, pero no necesariamente por eso, sino como el cierre de una de la etapa de una relación que había terminado. Pero bueno, esas canciones son de otra temporada en el infierno, que es una balada bastante sombría, medio depre. ¿Qué onda ese del Salón Pueyrredón? Es una, la canción, ¿el salón o la canción? No, la canción. La canción es una un relato de un enamoramiento. En ese contexto, de una chica de un bar al que yo iba siempre, de un muy amigo mío. ¿Te enamoraste y... en el Salón Pueyrredón? Sí, sí, sí. Y bueno, Puede ser. ¿No? Ah, sí, claro, claro, definitivamente. Si vos eligieras un bar para enamorarte. No, se dio a noche. No sé si es el mejor bar de Salón Pueyrredón igual, pero bueno. No, sí, no, es un re buen lugar para enamorarse, boludo. Sino que, ¿qué nos queda? Terminé bailando T-Rex con una casa, con la chica, también, no sé. Una casa a las 5 y media de la mañana bailando, claro. Pasaban punk, no sé, glam rock y había cerveza. Fue divertida esa etapa, estuvo buena. ¿Ha recorrido la escena porteña, digamos, los bares, tocando por acá distintos centros culturales y bares? Sí, un montón. O sea, tocando y yendo a ver. Sí. Me encontré con un montón de gente. Yo te conocí a vos tocando en Rossetti, ¿no? En Rossetti tocamos juntos. La primera vez que tocamos ahí, y yo te vi, creo, antes en un... en un hotel, en una esquina de un hotel, en un primer piso, en un hostel. En una zapada. No, en... Ah, en Congreso. En Congreso. En Congreso hay tipo... ¿El Ritz? No, sí, Ritz era. Sí, sí. Ritz. Sí, el Ritz. Que era una especie de zapada. Y Coso, y Avenida Mayo. Avenida Mayo, ahí va. Sí, sí, sí. Y... todo bueno, y tocamos... ¿Sí? ¿Quién estaba? Estaba Mauro. ¿Mauro? ¿Manu? ¿Manu, no? Sí, Mauro y Manu. Y estaba alguien con una... no sé si un DJ... o no, una percusión, estas que suenan así bien agudas. Unas percusiones. No, hay una... ah, un derbaque. Derbaque. Creo que también derbaque. Sí, o una cajón, sí. Un cajón. No, un derbaque. Sí, un derbaque, sí, me acuerdo. Y zapamos ahí. Sí, y sí. La pasamos re bien. ¿Vos fuiste a ver? Sí, yo caí, sí, sí. Caí esa vez. Ah, que a Manu. Creo que no lo conocía yo, hermano Lobo. O lo tenía de vista nada más. No me acuerdo ahora en orden en mi cabeza, pero. Sí, conocí a... bueno, no era tan amigo de Manu. Manu, no, alto músico, ojalá alguna vez venga, si no le vamos a hacer que mande unos WhatsApp. Ya no lo vamos a creer más, sino bien. No, hermano Lobo, con él me conecté mucho cuando Mauro de Curo, que es una banda de amigos, viajó a Europa, y cuando tuvo ese break, armamos una banda con Manu. Tuvimos una banda de punk psicodélico, algo así, bien. Y ahí como que... bueno, hermanamos ahí. ¿Cómo se llamaba esa banda? Dios, estoy con los nombres. Era carne en inglés, so. Que en inglés, en guaraní. Carne, so. Claro, sí, ¿sabes qué? A mí me dijo que el mismo nombre para una banda, me dijo a mí. Ah. ¿En serio? Entonces existe dos veces, porque yo también pensé que íbamos a tener una banda que se llamaba so. Pero no era. Que era la misma. Será la misma. Porque, bueno, el lobo siempre está empujando como para armar. Sí, sí, siempre está ahí movilizando. Bueno, un saludo para nuestro amigo ahí que fue padre. Un abrazo gigante. Hace un par de semanas. Bueno, ahí está medio perdido. pero bueno. Sí, el lobo. Bueno, vos ensayaste con él. Sí, no, hoy ensayé sin él, los jueves ensayé con él. Bueno, escuchamos otro tema recién, ¿no? Los Bordes. Bueno, Los Bordes. ¿Eso es más contemporáneo? Sí, no, eso desde hace. Ya. 2015-16. No tanto. No tanto, más o menos, el año pasado. De 1974, que es un proyecto en banda. Ajá. Que armé con mi hermano y con amigos de bastante, toda la vida. 1974 se llamó la banda. Sí, arrancó como un proyecto de covers para por placer. Y luego mutó a... ¿Por eso la fecha? Sí, por los Ramones, o sea, porque era la banda, tributo a Ramones. Ajá. Tocábamos canciones inusuales de ellos, las que queríamos como fanáticos, si se quiere, escuchar en vivo y nunca escuchábamos porque ni ellos las tocaban. Y flasheamos esa, y teníamos ganas de divertirnos y se dio. Y tocábamos en vivo un montón de veces. Y después. 1974, ¿podemos escucharla en internet también? Sí, eso tiene un tango largo atrás, pero el resumen es que hay una dirección. soundcloud.com/1974, ese es todo con letra, no es el número, y así como suena, 1974. Y bueno, con esta banda, así a resumidas cuentas, pasamos de esa etapa de covers a una etapa de el experimento, a hacer temas que yo justo tenía y que estaba así mostrando, y dijimos, bueno, toquémoslo, a ver qué pasa. Y yo en esa banda toco el bajo. Sí. Y mutó, o sea, creció así, para todos lados, porque los chicos tenían sus propias ideas en las canciones, entonces era como hacer un cover de una canción con una banda, raro. Mi hermano además, me entiendo mucho con él tocando, pues tocamos desde muy chicos juntos y no... No creo que no hay mejor persona para cantar una canción mía, que mi hermano es muy cómodo. Claro, el timbre, lo reentiende, lo registro. Con sí. Él. Sí, crecimos con él musicalmente, o sea, escuchamos infinidad de discos juntos, fuimos mi primer recital con él, o sea, no sé, entre miles de otras cosas. El primer vínculo siempre fue la música, bueno, ya de la sangre, ¿no? Pero. ¿Tu hermano es guitarrista? Mi hermano es guitarrista, tocó el bajo, es muy buen cantante. Es muy buen cantante. Bien. Tuvo proyectos y cosas. Y... Ojalá que podamos escucharlo también acá en el programa. Sí, sería genial. Bueno, vamos a escuchar un par de temas más. A ver si escuchamos algo en vivo. En vivo. Nos gustaría, ¿no? O sea, hacer la prueba y escuchar un poco la guitarra acá. ¿Cómo se escucha, Emma? Bien. Ahí. Yo pienso que se escucha. Parece. Puede andar, ¿eh? Ahí va. Esto es más de lo que le llamo yo como una nueva etapa, que ahora justo me encuentro en estos días produciendo con un amigo, con mi amigo Matías, él es productor y músico, un amigo además que toco con él hace muchos años, 2002, algo así, o 2001 quizás. Y bueno, este tema se llama El Límite de los Antiguos, que es de esta temporada de ahora, de canciones que son un poco distintas, ya las considero, bueno, en otra sintonía también, y con otro carácter, con otra impronta en la música, que me hace sentir más representado en este momento y más cómodo. Bueno, más o menos va por acá. La boca justo al amanecer. Atrapan sin miedo. No te veo brillar. Tu luz se va y todo va a cambiar. ¿Estabas solo o estabas siempre por cambiar? Fue sol, te hizo verdadera, ya nada queda por cambiar. O era perder la luz, luz, hasta el amanecer. Todo se empezó a caer sin fe. El amanecer casi como por error. Me lastima el alma, no tuve fuerza de despedirme de vos. Estaba creyendo que no merecía nada, o estaba perdido y todo se me olvidó. Estaba creyendo que no merecía nada, o estaba perdido y todo se me olvidó. Estaba creyendo que no merecía nada, o estaba perdido. Estaba creyendo que no merecía nada, o estaba perdido y todo se me olvidó. Estaba cayendo y no había nada. Gracias. Bien. Bueno, eso es el límite de los antiguos. El límite de los antiguos. Alto tema. ¿Cuánto power? Sí, sí, me resulta interesante. ¿Y así lo cantaste? Bueno, esa canción. Bueno, esa la estoy grabando junto con otras tres más. Con este querido amigo, con Mati. ¿En un EP? ¿Este nuevo trabajo? No sé todavía. No pensé ni en el arte todavía. Surgió hace muy poco el impulso así de grabarlo con él, hace 2 semanas y monedas. Que hablamos y dijimos, bueno, vamos a grabarlo. Nos iba a mezclar el disco de esta banda de 2009. Y bueno, por contratiempos que un poco me pasaron a mí, no hicimos a tiempo hacerlo. ¿Y estas son canciones solistas? Estas son de solista. Este tema que toqué en particular es, Es el Genial. Sí, está sonando muy bien y a mí me gustaría ya escuchar esos temas. No vengas a ver. Ahora estamos presentando alguno, la previa. Esto no está. ¿Está en el SoundCloud? Este tema todavía no. No, va a estar en un mes más o menos. Exclusivo de La Noche Igualadora. Entonces, bueno, vamos a escuchar otro tema. ¿Qué vamos a escuchar? Escenas de muerte. Escenas de muerte es una balada también. Onírica. Bueno, vamos a escucharlo y después nos contás sobre el límite de lo antiguo y sobre escenas de muerte. Bueno, escenas de muerte, dice así. Sabíamos cómo llegar, pero ahí estamos, perdidos en la niebla, abrazados a la tempestad, como un pedazo indiferente de la humanidad, que sigue sin amanecer por guerras. Cuervos se deleitan con tu piel. Oh sí, hoy los cuerpos se derriten a tus pies. Oh sí, hoy los cuervos se deleitan con tu piel. Oh sí. Gracias por compartirnos estas músicas. No son músicas nuevas, músicas inéditas. Músicas inéditas todavía. ¿Cuál sería, crees vos, la diferencia fundamental acá entre estos temas que tocaste y lo que escuchamos al principio? Bueno, la diferencia calculo que se va a notar mucho más cuando estén grabadas, pero la idea es tener una impronta un poco más en cuanto a sonido, en cuanto a lo que quizás la banda o la música que se grabe, acompañando la guitarra, el bajo y todo lo que se escucha en mi cabeza. Igual, yo lo que te quería preguntar era como que cuando hablábamos de que hay una música que vos la empezaste a hacer hace un par de años, ¿no? Sí. Y luego, bueno, estamos acá, en este presente. Y entonces, hay algo que cambia. Hay algo que en algún momento, por ejemplo, vos le llamabas, no sé, no me acuerdo cuál es la palabra que usaste, pero era como algo que te tomaba, la música te tomaba. Y sí, más salvaje, creo que había dicho. Eso, salvaje. Y después como que la música, o cualquier arte, o lo que hagas, capaz, ¿no? Se me ocurre, que se vuelve un poco más templado, ¿no? Entonces hay una época donde, sí, también, y una época de creación donde podés ver muchas cosas, o sea, capaz que hay sensaciones que exceden esa, es decir, solamente esa sensación corporal intensa y única. Y de repente también es corporal, pero se multiplica. No sé si es que claro, te puede pasar por en ahí. Y en este momento, que es algo por ahí muy, muy de, no sé cuál sería la palabra indicada, iba a decir de la cocina o de algo muy interno, que quizás tiene que ver con, en esta etapa, con cómo me encuentro, cómo me relaciono con la forma de crear eso, de crear esos sonidos, que tiene que ver más con una investigación con uno mismo. La dinámica de composición cambió, eso es a lo que voy. Respecto a lo que le llamaba la etapa más salvaje o lo que sea, que por ahí era más... igual hay como un factor común en eso, ahora que lo pienso. ¿Cuál sería la diferencia y cuál sería lo común? Lo común... lo común es que me manejo mucho con apunte. Me encuentro mucho en el apunte, en el apunte de audio, en el apunte lírico. Me encuentro mucho en eso siempre. Siempre estoy partiendo desde ahí, en una... ¿Estás componiendo o grabándote un pedacito de algo? Siempre. La herramienta más cómoda, en mi caso... ¿Te grabas con el celular? Claro, sí. Definitivamente. Claro. El celular es muy práctico. Alta herramienta. Cambia la forma como entendemos las cosas para recordar. Es re práctico. Claro. Sí. Pero en un montón de experiencias. Sí. Hace muchos años apunto con el celular y no hace falta... justo pegué un teléfono así muy loco, pero... O cualquier cosa que tenga micrófono y grabadora de sonido. Sí, claro, tiene lo que quieras. Es muy práctico. Y un poco lo común es eso, o sea, la herramienta, bueno, no solo la herramienta, sino la dinámica del apunte. Pero lo que me encuentro mucho ahora es con la escucha y sorpresa, de un poco escucha y sorpresa, o sea, apuntar ahora. Y. ¿Cómo es eso? No entendí lo último. Tengo un grueso de apuntes y ideas. Archivo de ideas. Y se me van ahí como acumulando. Y bueno, me encontré en esta etapa como eligiendo pude agarrar un montón. Un collage, ¿sí? un algo que sí está buenísimo. Agarré, bueno, no por nada las canciones son. Yo les encuentro cierta familiaridad en esta etapa. Que. Las estoy agarrando, pudiendo trabajarlas un poco más en mi cabeza, dándole más tiempo. También saliendo un poco de dentro de lo que es una canción también. Tampoco estoy haciendo, qué sé yo, rock progresivo, matemático, ni nada. Son canciones, pero me interesa mucho la síntesis también. No necesariamente repetir demasiado una idea, ni ser reiterativo conmigo mismo. De hecho, las canciones en general, bueno, no el límite de los antiguos, sí... Escenas de muerte es una canción bastante breve. Últimamente me encuentro mucho también eligiendo la síntesis. De comunicar algo de alguna forma, expresarlo de la mejor manera que pueda, de la manera más intensa que pueda, y pasar a otra cosa, a otra idea, a otra cosa. Que tenga esta intensidad del punk. Sí, eso siempre está, me parece. Pero porque es nativo, o sea, qué sé yo, no sé si calculo que les pasa a todos con la música de la crianza. Claro. No sé, es inevitable, sobre todo el punk. Ataca, bueno, a mí me encontró en la adolescencia, como a muchos, y es un disparador de energía. Siempre, entonces es un buen punto de partida. Es discurso, para mí. Es energía, sí. Y es eso. Sí. Qué sé yo, la diferencia un poco es esa, tiene que ver con la dinámica de creación. Yo la siento distinta, me encuentro también con un sonido distinto y me parece que está bueno, me gusta más en este momento. Me interesa, un poco se vio en el contexto de Furia, que este tema 1230 logró como cierta popularidad, digamos, porque es una canción, es un hit, es una canción con estribillo y es pegadiza. ¿Tuvo su época de gloria? Sí, tuvo una pequeña... ¿Cómo fue eso? ¿Qué onda? Sencillamente, dentro de lo que es un contexto de un colectivo de artistas, se dio un poco poner en común, compartir escenarios con un montón de gente que admiro, y fue inevitablemente una especie de himno también, de familiaridad con bueno, con la letra, qué sé yo, bastante nocturna la canción y es pegadiza también. Es pegadiza. Fue una etapa muy, muy linda, además de poder. Bueno, algo que me dio mucho a mí Furia, que es, rescato un montón eso, fue poder soltarme. O sea, no me considero un gran cantante, sí me gusta cómo toco la guitarra. Con Furia me ocurrió mucho eso, de perder el miedo a mostrarme. Por ahí sí, suena un poco tonto, me escucho un poco tonto diciéndolo, pero no siempre. No siempre me resultó fácil colgar mi instrumento y tocar solo. Me sigue pareciendo una exposición muy grande y en esa etapa perdí mucho de eso. Gané la confianza conmigo mismo y con poder mostrar lo que tenía ganas de mostrar. Dos sensaciones muy distintas, tocar en banda y tocar solo. Sí, totalmente. Ambas me gustan mucho. Sí. Extrañaba mucho la banda. Ahora estoy con dos proyectos así, que estoy tocando en banda y tocar en banda es genial. Es genial, genial. Sí. El volumen me gusta mucho. Sí. Yo hace años no tocaba la viola en una banda. Ahora bueno, con Kuro, con una banda de rock psicodélico, o pesado también. Tocar la viola no lo hacía en banda hace muchos años, de 2006, casi 10 años, en una banda, ¿no? Venía tocando el bajo con mi hermano, con 2009, y tocar la viola es genial, genial. Sí. Bueno, con un violero como Manu, con los chicos, esa etapa está genial, muy buena. Explorar con los amigos o hacerse, sí, los amigos en la música e ir desde ahí tocando y haciendo música siempre. Estamos despidiendo el programa, este especial de la noche igualadora de Emo Vintage. Qué loco el especial. Y nos vamos a despedir con un temita o un par de temitas. Como prefieras, puede ser del SoundCloud o pueden ser en vivos. Bien, tengo. Podría tocar, no sé si, creo, pondría. Toco uno y ponemos dejamos Dale, un tema. Entonces nos despedimos. ¿Algo más que quieras contarnos? Bueno, la canción que voy a tocar ahora es un tema de lo que le llamo pop clase B, pero un poco más aggiornado, un poco más adaptado a esta etapa de canciones, que se llama Los Amores Imaginarios, como esa película de Xavier Dolan. Y el otro tema se llama Sueño Lúcido, que es una balada, que es la última que grabé, que es una letra onírica principalmente, que tiene que ver un poco con el ácido y con altas experiencias. Sí. Experiencias psicodélicas. Terminamos hablando de lo mismo siempre. Tenemos cuatro programas y hablamos de lo mismo. Además de ese rollo, es una, ahí me encontré muy cómodo con el sonido más folky, digamos, me encontré más cómodo con ese sonido. Esa canción tiene esa impronta, y por eso me interesa mostrarla, porque me gusta mucho cómo, no sé cómo está grabada, porque fue grabada en un contexto casero, medio de catarsis, así, en una noche de quedarme grabando hasta muy tarde, y es un poco desprolija de grabación. Sí, me gusta mucho la idea y la energía que tenía cuando grabé, que necesitaba hacerlo. Estuve grabando muchas horas esa noche y grabé muchas canciones. Entre esas, la que había elegido era Sueño Lúcido. Bueno, entonces también tenemos una versión nueva de Sueño Lúcido que aparece acá. Muchas gracias por haber venido a la noche igualadora. Gracias. Emo Vintage. Gracias, Yoko. Podemos escucharlo en soundcloud.com, emo con H, vintage con G. Muy buenas noches. Gracias. Nos vemos, Emma. Bueno, esto es Los Amores Imaginarios y luego sonará Sueño Lúcido. El hambre primitiva me hace morir a tus pies. Ya lo sé, son juegos de a dos, pero no quiero enloquecer así, enloquecer así. Si una tormenta se desata en mí, y esa tormenta es la ruina en mí. Thank you. y vi caer la luz. Son las penumbras que ellos decían. Por favor, no desaparecerán. Desaparecer en la telaraña para no recordar. Voy a prender tu luz. Oh, oh, oh. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Estás escuchando La Vecindad Radio.